Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo buenas, les va? Buenas, TVL, ¿cómo anda? ¿Bien? Programa 676 de La Retaguardia. Me asustaste por un momento. ¿Por qué? No, porque escuché 676 y pensé en el 666, pero ese ya pasó. No, ya pasó eso. Fue terrible lo que pasó cuando pasaba el programa 666. Que no estábamos nosotros. No, que hubo intrusos. Uh-huh. Hubo voces extrañas ocupando el espacio mientras nosotros no estábamos, pero ya volvimos a la normalidad hace bastante, ¿no? A la anormalidad volvimos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos entregados a la herramienta de la radio para poder hablar sobre un montón de cosas que están pasando y que nos interesa reflejar en estos días, en este programa de radio que está al aire desde abril del año 2003. Y día movilizadito hoy, ¿no? La verdad es que aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, hay muchas movilizaciones que se están desarrollando ahora. Ustedes saben, le digo sobre todo a los que no nos están escuchando en vivo y nos escuchan en otros puntos del país, que nosotros salimos al aire inicialmente por la noche y eso implica que en general no haya movilizaciones hasta ahora, digamos, las movilizaciones son un poco más tempranito, pero hay algunas que se están desarrollando ahora mismo, por ejemplo, en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es raro decirle Casa de Gobierno, porque en realidad es un edificio que es la administración central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un edificio nuevo. Ustedes sabrán que cuando fue la represión en el Borda, lo que el gobierno de la ciudad quería hacer ahí era justamente el edificio de la Jefatura de Gobierno. Como no pudieron, utilizaron el que ya tenían a medio hacer para que fuera la sede del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y ahora es la Jefatura de Gobierno. Bueno, ese lugar está tomado por integrantes de cooperativas pertenecientes a organizaciones que están, la verdad, con sueldos que nunca fueron actualizados o que hace mucho tiempo que no son actualizados, y son aquellos que quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires los vemos muchas veces transitar todos los días en diferentes laburos que hacen a la cotidianeidad de la ciudad. Qué sé yo, se me ocurre por decirles algunos. A los que andan sacando, aquí se pegan como en todas las ciudades, pero aquí más, se imaginarán, acá todo es más, sobre todo lo malo. Los cartelitos de las publicidades que se pegan en las columnas y en las paredes de la ciudad. Bueno, hay gente que pertenece a las cooperativas que las organizaciones han armado, gente que no tenía laburo y que ahora por un sueldo magro pasan todos los días con las espátulas y con el alcohol limpiando esos papelitos. Por ejemplo, estoy diciendo solo una de esas cosas. Uh-huh. Bueno, la gente que está precarizada en las cooperativas y que es que trabaja para el gobierno de la ciudad está ahora mismo tomando la jefatura de gobierno porteño y seguramente con el tránsito del programa estaremos charlando con alguno de los que está allí para que nos cuenten mejor por qué se quedan a pasar la noche dentro de la jefatura de gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nos vamos prontamente para Tucumán. Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando, estamos preocupados por el tema de Belén, la uh-huh. chica que hace ya 2 años llegó un día cursando un aborto espontáneo al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán y increíblemente terminó presa y acusada de homicidio. Uh-huh. Y por eso estamos comunicados, estuvimos hablando del tema y vamos a seguir hablando del tema porque vamos a seguir acompañándolo porque nos preocupa especialmente. Hablamos la semana pasada con uh-huh. Vicky Santic de las organizaciones que están empezando a acompañar. De la Casa de las Mujeres Norma Nassif. La causa. Y ella en aquel momento decía que las organizaciones se habían enterado del caso a partir de que la abogada de la causa, de la quien hoy es la abogada de Belén, había tomado la causa después de 2 años, ¿no? Uh-huh. Con Belén presa. Bueno, la abogada tiene nombre, tiene apellido, se llama Soledad Deza y está para charlar con nosotros aquí. Soledad, bienvenida a La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola Fernando, hola María Eugenia, un saludo para la audiencia. Y acá estoy preocupada, como estamos en Tucumán, creo que en sintonía con todo el país, uh-huh. es un caso muy desafortunado. Tremendo. Te pedimos que hagas un resumen de los hechos, porque por ahí estaría bueno que vos puedas poner los detalles jurídicos que acompañan el caso, que son como muy graves también, ¿no? Bien. Belén entra en una madrugada del 21 de marzo de 2014, hace más de 2 años, un poquito más de 2 años, a la guardia del Hospital Avellaneda, acá en Tucumán. Entra con dolores abdominales, en el interín tiene un aborto espontáneo incompleto, sin complicaciones, según dice su historia clínica. Pero después de su legrado se despierta rodeada de policías, con custodia policial, y se la acusa de homicidio agravado por el vínculo. Al parecer, por las constancias que hay en la causa, una de las parteras encuentra un feto en un baño, no se sabe en cuál, por eso no doy precisiones, a pesar de que solo en planta baja hay 8 baños, no hay ninguna precisión acerca de dónde. Le adjudican primero moralmente, luego policialmente y luego judicialmente, pero siempre sin un ADN, ese feto en carácter de hijo, uh-huh. y termina presa, acusada de homicidio agravado por el vínculo. Uh-huh. ¿De cuántas semanas era el embarazo que cursaba Belén? No hay tampoco precisiones, porque en algunas partes, o sea, según algunos testimonios, era un feto de 18 semanas. Él le dijo a Belén y a su madre que estaba teniendo un aborto de más o menos 20 semanas. En otros lugares dice 22, en otros 26, en otros 27 y llegamos en la autopsia 32. Uh-huh. Pero una autopsia que se refiere a un feto femenino en algunos lugares, a un feto masculino en otros, que tiene contradicciones en lo que se llaman medidas antropométricas, para que la gente sepa, un fémur de 7 centímetros quiere decir una edad gestacional, una circunferencia abdominal quiere decir otra, bueno, claro. En este caso hay contradicciones, uh-huh. entonces según el fémur parecería de 38 semanas, según la circunferencia abdominal de 22, bueno, uh-huh. una serie de contradicciones, además de que tienen la fecha del año 2004, la verdad que es un caso bastante complejo porque... ¿Cómo la fecha del año 2004? Sí, la autopsia dice 27 de marzo de 2014, en la fecha del documento, pero en el cuerpo del documento dice que realizamos esta autopsia el día 21 de marzo de 2004. Uh-huh. Uh-huh. O sea, entre varias. Claro, claro. Nos decías que es un caso... ¿Que es un caso muy complejo? Y es un caso muy complejo porque, por un lado, porque Belén estuvo sospechada desde el principio, desde que tuvo el aborto, se la sospechó de criminal y se puso en funcionamiento una maquinaria simbólica para ponerla presa, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, es complejo porque Belén nunca más volvió a su casa. Belén salió del hospital presa. Y en tercer lugar, porque tuvo una defensa técnica deficitaria, que primero fue un abogado que le dejó la causa a los pocos días, pero durante toda la etapa de instrucción de la causa, que es cuando se recolectan pruebas y demás, su defensora fue la defensora oficial, o sea, una defensora que le puso el Estado, que no pudo, por ejemplo, alegar que toda la causa era producto de la violación de secreto profesional, que no pudo mostrar estas discordancias que muestro yo, que no es que yo soy inteligentísima y por eso las advierto, uno solamente con ojear la causa lo advierte. Claro. Entonces lo que uno puede ver es que hay una posición de mucha desigualdad y de mucha asimetría con la que se para una mujer frente al Estado en la salud, al Estado en la policía, al Estado en el Poder Judicial, y por eso digo que es complejo, ¿no? No solamente porque hay una privación de libertad que lleva más de 2 años sin una condena firme, sin una sentencia firme, sino porque se emite un mensaje complejo para todas las mujeres, que es el dilema cárcel o muerte. Sí, y también el mensaje de que el hospital es un lugar muy poco confiable, ¿no? Exactamente, tendríamos que preguntarnos, el Hospital Avellaneda, por ejemplo, tiene un destacamento policial permanente dentro del hospital. ¿Qué hace suponer eso? Que están para cuidar los bienes, para cuidar a las personas. Sin embargo, cuando uno ve que actúan de forma conjunta con efectores inescrupulosos y arman, porque la verdad que arman una causa, uno debe detenerse a pensar como sociedad, debe sentirse interpelada. ¿Qué hace la policía dentro de un hospital? Soledad, ¿cómo llegaste a Belén y cómo la describirías para quienes la estamos empezando a conocer? Yo llego a Belén de casualidad porque me llama una de las testigos que estaba citada a declarar en la causa, que era una profesional del área de la salud del hospital, pero para que la asesore a ella. Y ahí me entero, de casualidad. Pero me entero un día antes que la condenen. El juicio duró 2 días y yo me enteré el día de la condena. Y luego, ¿cómo la describiría Belén? Y como una chica cualquiera de 27 años, que no tiene hijos, que tenía muchos planes, que estuvo en un estado de mucho abandono, abandono simbólico me refiero, con mucha culpabilización producto de un accionar muy agresivo, ¿no?, del personal policial, de sus propios médicos tratantes y luego de su defensora. Pero también veo una Belén que se está empoderando, a la que le hace bien la compañía, que se siente protegida por el movimiento de mujeres y que se está parando de otra forma en la vida. El miércoles pasado, cuando charlábamos con una de las activistas de la Casa de con la Mujer, Vicky. Sí, con Vicky Santic, lo que yo decía al terminar la charla es que entre toda esta historia increíble, pero a la vez creíble, que no nos sorprende, sí, digamos, cuando vos nos vas dando los detalles, hay una cosa que a mí sí me resulta increíble, pero increíble, que es el hecho de que hayan pasado 2 años con Belén presa y que nadie se haya enterado, digamos, que nadie de los que solemos hacer algo sí, nos hayamos realmente enterado. Realmente a nosotros nos preocupa lo mismo. Nosotras como movimiento de mujeres decimos, ¿qué pasó acá? Que no nos enteramos. Pero realmente comprobamos que hubo una especie de encastre perfecto que hizo que eso quede enquistado en una tríada que la componen salud, policía y un sector del Poder Judicial, y que a eso, y que también colabore en ese encastre, digamos, que lo pone en un cajón a este caso, que Belén pertenece a un sector popular, a un sector con una ciudadanía debilitada, que no conoce sus derechos y que por lo mismo muchas veces no sabe qué exigir, no sabe qué derechos tiene. Entonces, me parece que han confluido muchos factores, ¿no? Pero la verdad es que sí, nosotras estamos igualmente alarmadas porque pensamos, ¿habrá otras Belén? Vos hablabas recién, Soledad, de los efectores de salud, de la policía, del poder, de una parte del Poder Judicial, por lo menos, y yo pensaba, ¿qué cantidad de actores del Estado que han roto las leyes más fundamentales, ¿no? En este caso. ¿Qué potencia que tienen esos actores, ¿no? Porque tienen, significan o simplifican el poder biomédico, el disciplinamiento desde todos los sectores, perdón, significan al mismo tiempo, como digo, un poder muy fuerte, un poder que puede armar una historia clínica, un poder que puede hallar un feto y que no haya un acta policial que diga en dónde, pero ese feto entra en un sistema judicial y logra criminalizar a una mujer, un poder judicial que ignora que las investigaciones producto de la violación del secreto profesional son nulas, o por lo menos se dé el lujo de ignorarlo, y al mismo tiempo un poder judicial que tiene presa a una mujer, privada de la libertad, una criatura de 25 años en su momento. Muy fuerte. Sí, sin dudas, sin dudas. Sabemos que creo que el día lunes hubo una reunión allí del movimiento de mujeres intentando buscar una estrategia común o una movilización. Sí. Lo que pasa es que presentamos la semana pasada el pedido de cese de prisión preventiva. Queremos que Belén espere libre su condena, como esperaron los tratantes de Marita Verón, como esperan en general los procesados, y está muy bien que así sea porque para eso es el principio de inocencia. Entonces pedimos eso. Y concluyeron allí con el pedido, digamos, formal de la defensa, muchas organizaciones, hubo mucha gente, mucho apoyo, entonces tenemos fe de que este apoyo no se diluya porque creemos que en parte funciona como un mecanismo de censura y como que interpela al Poder Judicial también. ¿Qué lugares de encuentro, qué puntos en común hallás entre este caso y el de Romina Tejerina, que también fue emblemático? Yo creo que el de Belén ya se está convirtiendo y seguramente va a terminar de convertirse en un caso emblemático. Y yo creo que lo que interpelan en definitiva los dos es hasta qué punto hay un mandato de maternidad obligatorio que está todavía enquistado en nuestra sociedad y que desoye o se desinteresa de la demanda de autonomía reproductiva que piden las mujeres. En el caso de Romina Tejerina, hubo una situación muy desagradable, o sea, que afectó mucho a Romina Tejerina, que fue un embarazo producto de un abuso, de una violación, un parto en avalancha, un estado puerperal, y si se quiere, un estado que estuvo ausente en acompañar a esa mujer que pudo haber querido interrumpir una gestación y no lo hizo, quizás no lo sabía, quizás le negaron la práctica, pero hubo, si se quiere, una subversión del mandato, ¿no?, de maternidad. Y en este caso, aunque hubo un aborto espontáneo, me parece que lo que tenemos que ver es que sea voluntario o sea involuntario, como es la interrupción espontánea de un embarazo, hay una sociedad que condena porque en un lado la considera, o sea, es una asesina quien mata a su hijo, quien no quiere ser madre. Y está bien, el Código Penal así lo dice. Pero lo que subyace en los dos lugares es que, en definitiva, así sea voluntaria o involuntariamente, cuando no se acata el mandato de maternidad, hay una condena. Y también creo que podemos leer que ser mujer pobre y abortante, o ser mujer pobre y subvertir el mandato de maternidad, implica una condena en nuestro país. Literal. Sabemos que estás trabajando ahora mismo en lo que tiene que ver con el recurso que se va a presentar en casación. Así que te agradecemos especialmente que nos hayas atendido. Y la pregunta final sería si hay algo que vayas a escribir en ese recurso y que no hayamos charlado aquí, que te parezca importante. Fundamentalmente lo que charlamos, es lo que charlamos. Es decir, que va a ser más un recurso político, aunque tenga cuestiones. No, va a ser un recurso jurídico, voy a cuestionar el cuadro probatorio en términos penales, voy a cuestionar la arbitrariedad en la valoración de la prueba, voy a cuestionar el estado de indefensión que supone tener una defensa técnica deficitaria, y cómo la Cámara valoró especialmente eso, porque la Cámara antes de analizar las pruebas dice, quiero decir que la defensa no cuestionó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, como si fuera que está analizando un cheque, y como claro, no me negaste la firma, te tiro un embargo. Voy a analizar, voy a pedir la nulidad de la causa porque es producto de la violación del secreto profesional y porque afectar la confidencialidad médico-paciente afecta garantías constitucionales. Lo que pasa es que hay un trasfondo político que tiene que ver con la falta de perspectiva de género. Entonces, a eso me refiero cuando digo, cuando hablo de asimetría de poder, cuando hablo de dónde se para una mujer que aborta frente a la sociedad y demás. Pero no, es un recurso jurídico. Uh-huh. Perfecto, muchísimas gracias y seguiremos charlando. A ustedes, chicos. Hemos charlado con Soledad Deza, ella es la abogada de Belén, la joven que está presa hace 2 años en Tucumán por haber tenido un aborto espontáneo y habérsele ocurrido la barbaridad de ir a un hospital público a intentar cuidar su salud. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkin, activista del movimiento travesti transexual, presidente, primera escuela cooperativa para travestis y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye su identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero confesar. La Retaguardia. Periodismo social. La veo muy preparada y dispuesta a Natacha Bianchi para su bloque final, ¿no? Me dice que no, pero yo le veía cara de dispuesta, ¿eh? Pero bueno, no, si no está dispuesta, no. Hay una bomba para para lo que sería la columna de Gimento de Natacha, pero no sé. Hay una bomba. Yo sé, solo lo que tengo para decir es eso, no es mi columna. A ver, si voy a desarrollar yo mi columna, la columna de ella, digo, bastante que ni siquiera puedo sostener lo que me correspondería a mí hacer. Che, quería decir una cosa al respecto de la entrevista que hicimos recién. La verdad es que en los medios comerciales y en las radios específicamente, vos podés escuchar muchas veces que quizás la misma entrevista en dos programas diferentes de la misma radio, digo, en la mañana y en la tarde, la misma entrevista, las mismas preguntas, las mismas respuestas, porque no termina nunca de haber como una conexión entre los programas, ¿no? Son como compartimentos estancos. Aquí intentamos ir por otro lado, ustedes ya lo saben, pero también intentamos ir por otro lado en eso, ¿no? E intentamos, digamos, coordinar cuando abordamos un tema que nos interesa a todos, como es el caso de Belén, desde dónde abordarlo, desde dónde lo aborda cada uno. Ayer Gabriela Barro Gil hizo, habló del tema en Tengo una idea, se tomó también con la doctora Viviana Mazur en el programa de Luis y de Rosaura, en Otras Voces, Otras Propuestas. Nosotros lo abordamos hoy. Lo habíamos abordado el miércoles pasado. Y tratamos de que vos, que escuchás todos los programas, no digas, uy, otra vez la misma persona, otra vez las mismas preguntas y las mismas respuestas, ¿no? Y la verdad es que no es, muchas veces no resulta sencillo, pero es un esfuerzo que vale la pena, nos parece, hacer como radio. Y otro de los temas que es que recurrentemente aparece, y sobre todo en estos últimos meses, es el de los talleres clandestinos en general, y el del taller clandestino de Luis Viale, que está en pleno juicio en particular. Y hoy ha sido perdón, un día muy especial, porque se realizó la visita ocular en el marco del juicio al lugar, no sé cómo denominarlo, porque taller clandestino simplemente para un lugar monstruoso que se llevó la vida de tanta gente es como demasiado poco. Vamos a charlar una vez más con Jerónimo Montero Bresan, que es parte del grupo de gente que está trabajando para que esta causa tenga justicia y tenga la justicia que le corresponde. Jerónimo, bienvenido una vez más a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias a vos por la difusión. Che, contame, porque charlaba hace un ratito con Daniel Giovannini, colega, compañero de la colectiva, que estuvo allí y me decía que todavía estaba impactado, estaba volviendo a su casa impactado por haber participado de esa visita ocular. ¿Cómo fue? Mira, yo no entré al taller, tan impactado estaba, digamos que directamente no entré. Entraron las cámaras de varios canales de televisión, estuvo Telefe, América, Crónica estuvo en vivo, y bueno, que estuvo Canal 26 también, y no, ahí digamos, Crónica subió un informe ahí muy impactante, donde, bueno, está las imágenes acompañadas del relato de Luis Fernando, que es uno de los sobrevivientes, que por suerte Luis Fernando se ha tomado esto como una militancia, digamos. Él se puso al lado de la cámara y le fue explicando, ¿no? Más allá del dolor que seguramente esto le causa, él pudo tomarlo por el lado de la bronca que le genera que se haya muerto su hijo Harry de 3 años ahí en el taller. Sí, claro. El juicio tuvo un cambio importante en las últimas semanas, y es que pudieron cambiar la calificación de los hechos. Así es, sí. La elevación a juicio había sido por una imputación por estrago culposo seguido de muerte, pero bueno, después del primer día de juicio, donde saltaron unas varias cuestiones, digamos, se pudo, digamos, el fiscal pidió la ampliación de la imputación para incluir el delito de reducción a la servidumbre como agravante del estrago, ¿no? Diciendo o aduciendo que, digamos, el incendio o el estrago se generó a partir de las condiciones de vida que había en ese lugar, a partir de que había una total degradación y una total falta de respeto hacia la dignidad de la gente que vivía ahí, que, digamos, terminó en lo que terminó, digamos, ¿no? Terminó en una tragedia que y bueno, se logró que el juzgado bastante rápidamente aceptara ampliar la imputación. Y básicamente, digamos, la visita de hoy que hizo el juzgado y la realización finalmente, después de 10 años de idas y vueltas, la realización del juicio está, digamos, seguramente sensibilizando a los jueces, mostrándole a los jueces que es una vergüenza que después de 10 años de la muerte de 5 chicos y de Juana, que tenía 25 años y estaba embarazada, la justicia no haya respondido. Que la justicia sí haya respondido con, digamos, intentando cerrar la causa una y otra vez. Entonces, que los jueces hayan visitado hoy el taller, para nosotros es una victoria en sí, quizás. Claro. Porque es muy probable que haya que los haya impactado mucho, digamos. Uh-huh. Es imposible que no te impacte, ¿no? Sí, es como que muchas veces cuando los jueces se quedan en sus oficinas o en los lugares donde se desarrollan los juicios, tienen una percepción de la realidad que muchas veces no alcanza para comprenderla con los testimonios, ¿no? Está siempre, es un cambio importante, pasa en las causas por crímenes de lesa humanidad, y uno nota cómo los jueces no les resulta lo mismo entrar a esos lugares, si estamos hablando de lugares donde ocurrieron hechos hace 30 años o 40 años, me imagino lo que debe resultar para los jueces entrar en ese lugar y que conocemos y que ellos conocen también a través de los testimonios y darse cuenta de cómo vivían, ¿no? Seguro, seguro. Sí, digamos, yo no quiero de ninguna manera justificar la inacción de la justicia hasta el momento, pero es cierto que, digamos, los jueces, o sea, la justicia a veces no tiene los recursos que hacen falta para darle la importancia necesaria a todas las causas que tienen. Entonces, bueno, buscan cerrar causas una tras de la otra, con las fiscalías pasa lo mismo, sobre todo con las fiscalías pasa eso, lo de la falta de recursos, y bueno, buscan cerrar causas, pero bueno, cuando finalmente se dan este tipo de cosas, que ellos finalmente van al lugar y lo ven, y bueno, es probable que cambien de opinión. Estos mismos jueces, que es el Tribunal Oral Criminal número 5, que son los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance, estos mismos jueces en diciembre quisieron cerrar la causa porque decían esto es un delito culposo y prescribe, ya hacía 10 años, uh-huh. Pero se estaban cumpliendo 10 años. Pero bueno, se logró con un recurso hacer que casación diga por tercera vez que se haga el juicio oral y bueno, con cómo se está dando el juicio, digamos, nosotros creemos que los jueces podrían tranquilamente justificar un cambio de opinión al respecto y sobre todo condenar a los imputados por reducción de la servidumbre. Uh-huh. Y además el paso más importante para nosotros, que va mucho más allá de este juicio en particular, sería que se investigue la responsabilidad de los dueños de la marca. Claro. Y hasta el momento, como hemos hablado en otras oportunidades, no están imputados. Claro. Si tuvieras que comparar, recordás seguro la charla que tuvimos antes de que empezara el juicio, creo que había transcurrido las primeras audiencias, con este momento yo te escucho como más optimista en general. ¿Es así o son mis ganas? No, puede ser mis ganas también. Puede ser las ganas de todos, pero creo que hay bastante, o sea, que hay que tomarlo, digamos, con cierto optimismo porque de por sí el cambio, sí, claro. O sea, que el hecho de que haya aparecido un abogado bastante caro, digamos, en la defensa, indica que la defensa hace una evaluación muy negativa de los primeros días de audiencia. Claro. Por lo tanto, para nosotros es algo positivo, y sobre todo el hecho de que aparezca un abogado caro podría indicar que los dueños de la marca, que son Fischer y Heller, estén involucrados, o sea, estén precisamente pagando este abogado para poder desligarse de toda responsabilidad. Uh-huh. Lo cual implica que, bueno, que en efecto saltaron durante el primer día pruebas de su vinculación y bastante contundentes, de hecho. ¿Quién es el abogado caro? El abogado caro es Marcelo Biondi, uh-huh, que sí. Trabaja con Pierri. Claro, claro. Muy caro. Sí, muy caro. Sí. Más mediático que caro, diría yo, pero bueno, muy caro, uh-huh. No menos de $4,000 para mirar la causa, así que claro. Evidentemente no lo pagó el imputado. Uh-huh. Los imputados obviamente se presentaron como pobres tipos que después de eso cayeron en desgracia, ¿no? Pero, o sea, a mí me quedaron serias dudas, sabemos que uno de los imputados sigue teniendo talleres informales, pero bueno, eso es una sospecha grande que tenemos, pero lo cierto es que también hay, digamos, en algún sentido, viste, es complicado estar mandando a la cárcel a los capataces y cuando existe la posibilidad de que los verdaderos responsables o los últimos responsables no terminen presos, ¿no? Pero bueno, los capataces eran los que llevaban adelante la explotación y por lo tanto tienen que responder por las muertes, digamos. Uh-huh. Bien, Jerónimo, te agradecemos y vamos a ver cómo se desarrolla el juicio. Bueno, te agradezco mucho a vos, Fernando. Gracias por la difusión, como siempre. Un abrazo. Hemos charlado con Jerónimo Montero Bresan, que está alrededor del juicio por la masacre de Luis Viale, que se está desarrollando ahora. Me parece que, además de los datos que él daba de la cuestión del cambio de abogado, fundamentalmente el cambio de carátula es lo que hace que las ganas de que la cosa termine bien en la justicia no sean de nuestra parte solo ilusiones, ¿no? Sino que puedan concretarse en la realidad. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. ¡América! Sabemos de qué lado estamos. Bueno, entramos al bloque final de La Retaguardia. Vamos a cerrar seguramente el programa contándote algunas novedades respecto de la causa de Antena Negra TV, del canal integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está en el medio de un conflicto. Pero ahora nos vamos a ir de compras de alguna manera. Ustedes saben que ayer se realizó una segunda jornada donde hubo una incitación a no comprar en los grandes supermercados por la cuestión de los precios, de cómo han crecido y, digamos, dando cuenta un poco de quiénes son los formadores de precios o los que muchas veces se abusan de situaciones de inflación para remarcar más de lo que sus proveedores les obligan a remarcar los precios. Y me resultó muy interesante una campaña que por lo menos vi ayer en las redes sociales, que se llama Economía Solidaria 365 días y que da cuenta no solo de adherir al boicot a los supermercados, sino de decir, bueno, a ver si los boicoteamos los 365 días del año y empezamos a comprar cosas producidas en fábricas recuperadas, por cooperativas, en la agricultura familiar, a los pequeños productores que muchas veces no entran en el circuito de la comercialización o que les resulta difícil. La gente de Caracoles y Hormigas, además de algunos de ellos ser gente querida por nosotros, hace bastante tiempo que se vienen dando organización para poder distribuir alimentos que se generan de estas maneras o en estos lugares que yo les contaba recién. Y vamos a charlar con Vanessa de la Casa. Vanessa, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando y Eugenia. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero contanos de Caracoles y Hormigas para aquellos que no los conozcan como nosotros. Bueno, Caracoles Hormigas es una cooperativa de trabajo que comercializa producciones de la economía popular y solidaria, tal cual recién vos contabas, producciones de la agricultura familiar, de pequeños productores, de cooperativas de trabajo, también de fábricas recuperadas, y bueno, también producciones de organizaciones sociales o también más urbanas acá de la ciudad. Nosotros lo que hacemos es comercializar directo entre productores y consumidores, tratando de acortar un poco las distancias y que haya la menor cantidad de intermediarios posible, y esto favorece tanto al productor que puede comercializar su producción a un precio justo y también al consumidor tener información de dónde está viniendo el producto y bueno, que está pudiendo pagar un precio justo y fomentando otro tipo de economía también. El concepto de precio justo se choca de bruces con esta cultura que nos metieron de... y que tiene que ver también muchas veces con la economía de cada uno, de salir a caminar a comprar más barato, ¿no? Y a buscar el precio más barato. ¿Qué es el precio justo y necesariamente implica que los precios sean más caros? No necesariamente, que también un poco a veces hay se sobreestima eso o se piensa que es que cuando hablamos de precio justo es un precio elevado. Nosotros le llamamos precio justo a algo que nos parece justo no por acertado, sino por justicia, ¿no? Sí. Y bueno, y que tiene que ver con esto que te decía, de poder pagarle al productor el precio que ellos deciden poner, no como sucede con otros, como otras formas de comercializar, sobre todo las grandes marcas de supermercados, que es el mercado quien le impone el precio al productor. Exigiéndole, además de eso, otras condiciones, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con una forma de entender la conformación de precios de otra forma, mucho más solidaria y mucho más sustentable también, y que también lo que hace es fomentar que aquel productor que decidió volcarse a otro tipo de producción, también más sana, agroecológica, o con otras características, libre de trabajo esclavo y también en otras relaciones laborales, bueno, como consumidor también es justo que se está pagando eso y se está fomentando ese tipo de trabajo, que para nosotros es lo más importante que hacemos desde nuestro labor, ¿no? No solo poder llegar con buenos precios, que sabemos que hoy está un poco en boga eso, ¿no? Como... Y nosotros, a raíz de este boicot que vos comentabas, nosotros salimos con otra propuesta para aprovechar y visibilizarnos, pero lo más importante también son las historias que hay detrás de esta producción. Que nosotros estamos apostando a que los consumidores apuesten a otra forma, porque no creemos que con un día de boicot vamos a solucionar que los formadores de precios se vean escarmentados y digan, uy, es verdad, estamos aumentando mucho los precios, ¿no? Sino con una construcción colectiva y un consumo organizado, que sabemos que cuesta a veces por el nivel de ritmo de vida que a veces llevamos, pero no es algo inalcanzable. Muchas familias optan hoy por este tipo de consumo, y no solo con Caracoles y Hormigas, ¿no? Esta declaración que vos contabas que sacamos a raíz del segundo boicot del año hacia los hipermercados, lo firmamos con otras redes, mercados y organizaciones que trabajan en la comercialización de productos de la economía popular y solidaria. Puente del tanto Sur, de Buenos Aires como de otras regiones. Puente del Sur, La Minga, Colectivo Solidario, Paseo de la Economía Popular Martino Sosisneros, Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde y Mecopo de Buenos Aires, y el Almacén Andante y Cooperativa La Chipica, de Mendoza. Así son los que firman. Che, ¿cuál es el eslabón más complicado de la cadena desde el productor hasta que llega a la casa? Bueno, como te contaba, nosotros tratamos de reducir a ese traspaso lo más posible, pero también hay cosas que se nos escapan como pequeñas comercializadoras que somos también, y sobre todo tiene que ver con el tema de los transportes, ¿no? De aquellos alimentos o productos que vienen de otras regiones, muchas veces estamos sujetos y sujetas a ese intermediario, y por eso también esto, la importancia de la unidad, no solo en el posicionamiento y en el reclamo, sino también en el trabajo conjunto. Estamos tratando de hacer traer algunas producciones juntos para abaratar costos. También implica a nosotros las redes de comercialización avanzar en algo muy importante que tiene que ver también con la organización, ¿no? De la producción, de la comercialización y del consumo. Bueno, vos, como tu apellido bien lo indica, sos una chica de la casa, pero ¿vas al supermercado cuando necesitas algo de urgencia o te aguantás y compras en las cooperativas siempre? No, y nosotros es como que tenemos nuestro propio almacén. Casi que no vamos, entendemos que hay algunos productos que todavía las redes no podemos comercializar o que quizás no haya de forma cooperativa algunas producciones y algunas cosas que lamentablemente todavía tenemos que comprarlo en no sé si en supermercados, ¿no? Optamos más por los almacenes de barrio o algunos espacios más reducidos de los barrios, ¿no? Como para seguir, pero al supermercado creo que hace mucho tiempo que no voy. Claro, no, claro. Para nada. Bueno, te mandamos un beso, saludos a todos los compañeros allí que integran Caracoles y Hormigas y también a quienes están en estos otros emprendimientos intentando abrir una lógica diferente a la hora de comprar, a la hora de comer. Son varias lógicas diferentes que se juntan en esto que emprenden. Y lo último que te pido es que dejes un contacto o algo donde la gente los pueda ubicar. Bien, primero agradecerles también a ustedes porque sabemos la importancia del rol de los medios de comunicación comunitarios para que cuenten estas historias también. Y bueno, pueden contactarse con nosotros, tenemos una página web que es caracolesyhormigas.com.ar. También pueden escribirnos por correo a pedidos@caracolesyhormigas.com.ar. Y por último, un teléfono que es 4763-0732, también pueden llamar por teléfono y hacer pedido de esa forma. Bueno, a ustedes si a ustedes les cuesta difundir, cosa que es evidente, te cuento que a nosotros nos cuesta mucho ordenarnos las comidas a la noche aquí porque estamos con la radio a full, así que yo diría que hablemos por privada porque me parece que hay allí algo que nos puede interesar a ambos. No, en joda, digo, me parece que está bueno abrir estos canales para que ustedes puedan difundir. Y la verdad que también está bueno que el primer cambio que hagamos es esto de poder pensar no solo en la cuestión de la compra, ¿no? Sino en uh-huh. qué estamos comprando. Exacto, ¿eh? Sí. Que es ¿Y qué estamos apoyando cuando compramos? Totalmente. También es interesante, ¿no? Ese motor que hacemos, que hace que el mundo gire todos los días, que somos los y las trabajadoras. Un abrazo grande, gracias. Abrazo a ustedes, gracias. Vanessa de la Casa, integrante de Caracoles y Hormigas, una de las cooperativas, no la única, por cierto, como te contamos antes, y hay muchas más que quizás no participaron de esta campaña o de este documento que ellos sacaron, a propósito de el comprar de una manera diferente, el comer de una manera mucho más saludable. Bueno, estamos al toque del final y... Bueno, hace meses que venimos hablando del conflicto de Antena Negra TV, el canal integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos que está desde hace muchísimos años transmitiendo en la señal analógica y desde hace un tiempo transmitiendo también en señal digital a través del canal 20. Por si nunca accediste a entender el conflicto, esa señal está ocupada por la firma Prosegur, la que brinda la agencia de seguridad, digamos, que tiene entre sus clientes a la mayor parte de los bancos, entre otras megaempresas. Y en realidad están ocupando ese espacio de manera ilegal porque hay un decreto presidencial de la época de Cristina Fernández de Kirchner que... dice que ese lugar debe quedar libre para que sea utilizado para emitir señal de televisión, digamos, no para utilizar esa frecuencia para comunicaciones comerciales que no tengan que ver con la con general comunicación. En septiembre del año pasado hubo un decomiso bastante violento en las formas para con los equipos, no para con las personas, digamos, no hubo represión, pero sí hubo una entrada violenta de la gente de la policía y de la gente de la CNC, y se llevaron los equipos. Después de ir poniendo el tema en agenda, después de las repercusiones que hubo, porque ese decomiso llevaba refería a los años 90, cuando era frecuente, era cotidiano, era diario, que se decomisaran los equipos de las radios, en aquel momento la mayoría, pero también en, de los canales de televisión como, como el Canal 4 Utopía de Flores. Lo que sucedió fue que se alcanzó un acuerdo para que se devolvieran esos equipos. Entonces, ¿qué hizo la justicia? ¿Cómo resolvió la cuestión? Por un lado, procesó a quien en ese momento era el presidente de la cooperativa, y por suerte, digo yo, por suerte ya no, no lo es más. Y por otro lado, lo que hizo fue devolverle los equipos con la responsabilidad judicial, es decir, lo hizo de lo que se llama técnicamente depositario judicial al presidente de la cooperativa de esos equipos. Cuando se devuelven los equipos y se vuelve, y Antena Negra vuelve a transmitir en el Canal 20, vuelve a generar lo que para la justicia es un delito, digamos, ¿no? La justicia entiende que están interfiriendo una señal que le corresponde a Prosegur, aunque no le corresponda, entonces vuelve a haber un delito. Constatan este delito y libran una nueva orden de allanamiento. Pero la orden de allanamiento se hizo pública, se publicó en un lugar donde no debió haberse publicado, y eso hizo que se conociera la noticia y rápidamente se empezaran a generar los mecanismos de resistencia en estos casos. Y ayer hubo una gran movida comunicacional de parte de todos quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que consiguió que por la tarde se librara una contraorden que lo que hacía era frenar el allanamiento, pero emplazar a 48 horas para que se entregaran los equipos de transmisión. Ese plazo se cumple mañana a las 16. Según Clarín, que acaba de publicar la noticia, mañana se van a entregar los equipos. Yo esperaría, para decirlo con tanta certeza, por suerte no somos Clarín, entonces podemos decir que bueno, que se ha abierto un canal de diálogo y que ojalá que ese canal de diálogo entre los compañeros de Antena Negra TV y las autoridades de la ENACOM determine una suerte de espera hasta poder resolver esta situación como corresponde. La verdad es que nosotros pensamos que Prosegur no debería estar ahí, y a la vez, qué sé yo, son el poder, ¿no? También. Entonces, más allá de lo que a nosotros lo que nosotros pensemos o que lo que a nosotros nos importe, ellos están ahí y lo más probable es que sigan ahí. Lo importante es, en este caso, defender el derecho a la información desde un medio comunitario, alternativo y popular. Antena Negra TV lo es. Seguramente no han podido meterle todas las pilas necesarias a la comunicación porque están con este conflicto a cuestas y eso te quita la energía. Y ojalá que en los próximos meses podamos decir que Antena TV está al aire, que está en una señal digital si ellos así lo deciden, y que además están produciendo contenidos comunitarios, alternativos y populares. Por lo pronto, hoy la situación es esta. Habrá que esperar hasta mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, digo, habrá que esperar hasta mañana a la mañana, o cerca del mediodía, para saber si efectivamente esos equipos se van a devolver o no. Solo una cosa antes de terminar. Si los equipos se devuelven, efectivamente, si los compañeros cumplen con la cuestión, con el trámite judicial y deciden devolver los equipos, no será porque crean que tiene razón la justicia o Prosegur. Es solo para no mandar en cana a quien era el presidente de la cooperativa, que se vería con un problema judicial muy grande porque ya está procesado, y este caso sería una segunda causa por desobediencia, con lo que podría implicar una prisión efectiva. Y como bien nos decían hoy los compañeros, nosotros no mandamos en cana a nadie. Así esa persona ya no sea integrante de la cooperativa. Así que eso, si mañana escuchás la noticia de que se devolvieron los equipos, será solo para que una persona no vaya presa, y no será el final del conflicto, sino que será una fase más de un conflicto que se sostiene porque así es la comunicación en la Argentina y porque en este lugar estamos ubicados los medios comunitarios. Así, así hay que pelear para tener aire. Nos estamos yendo. Chau, Euge. Nos vamos, nos vemos. Chau. Nos vamos y nos vemos. Ambas cosas. Y se va este, nuestra operadora técnica también, Natacha Bianchi, que arrugó. No sé, tenemos que hablar seriamente si peligra la continuidad de la columna. Este, porque, bueno, nos hemos perdido una noticia bomba y estamos en medio de comunicación y no puedo. ¿Cuál era la noticia bomba? No, no. Bueno, bueno, pero no, largala. Yo no puedo, no, no puedo, no. Nati, decímela. No, yo no puedo, no, no, no. No, no, no, de ninguna manera, no, no, no. Si querés te lo cuento en privado, pero yo no, no, no, es una noticia, no corresponde, a, no quiero entrar en choque. Qué mala onda que tienen los dos. Qué mala onda que tienen, yo no puedo creer.